El siguiente programa es clasificación B, contenido apto para adolescentes. Humanística. Un programa de reflexión, opinión y diálogo. Aquí en Radio UDEM 90.5. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa Humanística del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Como cada jueves les habla el doctor Paulo Alvarado, profesor del Departamento de Humanidades de esta Universidad de Monterrey, en este programa en el que hacemos divulgación acerca de temas de las humanidades, las disciplinas que tocan alrededor de las humanidades, como la filosofía, la literatura, algo de sociología, antropología, artes. Y en esta ocasión queremos dedicarnos a la historia, podemos ir a la historia precisamente, y particularmente a la historia prehispánica, la historia de aquí mesoamericana. Y para esta ocasión, bueno, pues nos acompaña también nuestro colega del Departamento de Humanidades, el maestro Bertrand Lovejoy. ¿Pronuncié bien el apellido, Bertrand? Sí, no hay problema, Pablo. Con tanto tiempo aquí en Monterrey ya me acostumbré a todas esas pronunciaciones. ¿Y cómo se pronuncia? Lovejoy. Lovejoy. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Bienvenido, Bertrand. Y pues bueno, Bertrand nos viene platicando acerca de... precisamente los documentos o las partes textuales, y aquí ampliamos el término texto para no cerrarlo solamente a los escritos, ¿no? Así es. Sino también a la oralidad, a las leyendas y demás, ¿no? Uh-huh. Pero sí, los textos en los que se basa la construcción de la historia, ¿no? Así es. Y bueno, ampliamos este término de texto que estamos señalando, ¿no? De hecho, es algo muy interesante de entender cómo se puede... Es una reflexión que es muy necesaria ahorita que estamos hablando de mucho de la conquista, uh-huh, que estamos ahí a 2 años de festejar la caída, festejar entre comillas, conmemorar quizás. Conmemorar. La caída de Tenochtitlán, uh-huh, que fue en agosto de 1521, el 13 de agosto para ser preciso. Uh-huh. Hay toda una serie de reflexiones que han arrancado a nivel nacional e internacional que son muy interesantes. Hubo polémicas también a nivel internacional entre el gobierno de España y el gobierno federal aquí en México, uh-huh, acerca pues de la responsabilidad que debía asumir los españoles. En este caso por las exacciones que conllevo este acontecimiento histórico, uh-huh, pero también es un serio cuestionamiento que se puede hacer, primero sobre el mismo término de conquista, uh-huh, ¿quién realmente utiliza este término? ¿Por qué nosotros en México sigamos utilizando ese término de conquista cuando realmente pues es parte de la visión más bien de los conquistadores, de quienes ahí se impusieron en esta parte del mundo? Uh-huh. ¿Cuáles otros términos serían relevantes? ¿Cómo se ha comentado, documentado, inventado, uh-huh, de cierta manera este acontecimiento que a la vez concierne pues España, México, pero también todo lo que es América Latina? Es decir, ¿cómo podemos volver a considerar un poquito toda esta masa de documentos que tenemos? Como tú dijiste, uh-huh, hay documentos escritos, hay otros que están ahí esculpidos en la piedra, hay tradiciones orales, uh-huh, hay representaciones gráficas, gráficos rupestres, pinturas de biombos, y hasta en la ópera está presente la conquista. Entonces tenemos, hay un corpus de documentos muy, muy diverso, uh-huh, muy variado. Pero detrás de eso, ¿cuál ha sido el esfuerzo historiográfico realmente para ver qué tanta verdad hay detrás de todo eso? ¿Cuáles eran los objetivos de quienes estaban redactando estos documentos, pintando esas obras, hasta pues componiendo esas óperas? Entonces, ¿qué está detrás de todo eso? Y es justamente lo que tratamos de hacer nosotros ahí con el ciclo de conferencias sobre la conquista, en compañía de varios especialistas locales. De hecho, ahí tenemos compañeros del Departamento de Humanidades que están apoyando con esta labor, que empezamos en el 2017, mm, y también pues con todos los compañeros ahí de la UNAM, del INAH, que vinieron de otras partes del país, países que siguieran viniendo. Y justamente este año fue este enfoque que quisimos dar al ciclo de conferencia, es reflexionar acerca de las fuentes que tenemos, mm, o de las representaciones de este acontecimiento que es la llegada de los castellanos aquí a México. A México, sí. Pues ahí el tema pues está completamente vigente, ¿no? Está completamente justificado, y estas reflexiones que, bueno, lo hacemos también a nivel de divulgación, también para que la gente, nuestro auditorio, pudiera también incluso participar en estas, asistiendo también a este tipo de conferencias, y también en este mismo programa de radio. A propósito, por ejemplo, precisamente que estamos iniciando nuestra sesión de ahora, doy a conocer nuestros teléfonos para que puedan contactarnos y nos llamen aquí en cabina, que son el 83-36-6162 y el 83-36-4203. Asimismo, nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, en Facebook de Radio UDEM, con @soyRadioUDEM, para que puedan vernos también ahí en vivo, y se queda grabado este programa. Bertán, entonces, ¿tienen los museos en colaboración con las universidades aquí en Monterrey, aquí en Nuevo León? Pues estamos participando en este ciclo de conferencias. Anuncias que desde el 2017 se han estado reuniendo con estas charlas. Y en este 2019 entonces están dedicados a revisar los textos sobre los cuales se construye o incluso reconstruye también. La idea es esto, como lo dice Guy Rosa, volver a pensar, repensar lo que es la conquista. Empezamos en el 2017 con pues una dinámica relacionada con pues eventos ahí previos, digamos, a la llegada de los castellanos, y tratar de reflexionar un poquito sobre la mitología ahí de los teules, de los dioses que regresaban a la Nahuac. ¿Qué tan cierto era eso? ¿Qué tanto ahí cuál era ahí cómo pues, los mismos conquistadores supieron apoyarse de esas posibles debilidades ahí mitológicas que contemplaban ahí los grupos nativos, sabiendo que a fines de cuentas sabían que también eran humanos? Eso es lo que tratamos de mostrar. El año pasado nos enfocamos ahí sobre ciertas figuras no tan conocidas de la conquista, en particular el papel de las mujeres, que fue algo muy interesante que llevó a cabo ahí Miriam Hernández, López Hernández, perdón, que es una colega de la ENA, historiadora, y pues este año entonces nos enfocamos en la escritura, la representación, y el año próximo vamos a hablar de la arqueología, es decir, qué tanto ahí lo que encontramos con vestigios arqueológicos pueden comprobar las fuentes, las mismas fuentes. No es de que las fuentes nos pueden ayudar a entender lo que tenemos como vestigios arqueológicos, sino también cómo estos mismos datos duros que son los documentos arqueológicos nos pueden ahí apoyar. Y pues el último año, que va a ser para el 2021, por lo pronto creo que 5 años es una buena cantidad. Eventualmente veremos ahí cómo poner todo eso luego en una publicación, pero va a ser ahí de manera un poquito más así abierta de participantes ahí que quieran agregar ahí su contribución a la reflexión. Entonces nos falta todavía 2 años ahí para cerrar esta reflexión, y a ver si luego seguimos. Pues ojalá que sí, porque es muy amplio, y sobre todo, bueno, yo me acuerdo cuando trabajaba, cuando era reportero cultural aquí en Nuevo León, Hay un público cautivo, claro. Hay un público cautivo, y las charlas de historia, los cafés literarios o los cafés con historia, por ejemplo, que se ofrecían en, no sé si se siguen ofreciendo en el Museo de Historia Mexicana. Se siguen ahí los sábados. Es un público ya cautivo, ¿no? Sí, bastante atento, que es, y ahí realmente, como tú dices, hay una demanda. Sí. O sea, esa vez me llamó mucho la atención, y en este caso también por eso pedimos el apoyo de 3 museos, porque... Dejarlo aquí en la universidad quizás hubiera sido un poquito más difícil jalar a la gente a que viniera al campus, porque estamos un poquito alejados. Entonces tener este punto central, aparte de edificio emblemático que es el Museo de Historia Mexicana, ahora que tiene 30 años, para mí era más fácil, aparte, bueno, ya haber colaborado en varias ocasiones con los compañeros de 3 museos. Entonces la idea era enganchar justamente a más gente todavía al hacer venir varios compañeros que tienen reconocimientos, que tienen cierto peso académico. Uh-huh. Por lo tanto, pues en este caso hicimos venir a Eduardo Matos Moctezuma ya dos veces. Pues hay otros compañeros ahí que están ahí de por medio, pero tuvimos también a un compañero de Históricas, Roberto Martínez González, que nos habló de la conquista para los purépechas, lo que tenemos en la región de Michoacán, que también es algo muy interesante. Hay la idea realmente de diversificar ahí las propuestas, de hacerlas las más diversas en términos ahí de metodología de trabajo, de documentos trabajados, todo eso para el fin realmente de proponer un programa lo más completo conforme a lo que está pidiendo de cierta manera la gente que viene. Uh-huh. Y sí, de promedio tenemos entre 80 y 90 personas, sí, en el auditorio. Sí. Y cuando tenemos ahí locutores más conocidos todavía, pues ahí está reventado y hasta se pone gente fuera. Sí, sí, sí, sí me ha tocado participar audiencia precisamente en algunas de estas charlas. Incluso fue la de Eduardo Matos Moctezuma. Uh-huh. Esto fue hace como 3 años, ¿no? La primera fue para inaugurar en el 2017. Fue creo que para febrero, marzo del 2017. Procuramos tener como 5 o 6 conferencias al año para, uh-huh, poder organizarlas ahí con el apoyo del departamento y de la escuela para, uh-huh, hacer venir a esas personas. Entonces, conforme a lo que tenemos de presupuesto, hacemos ahí venir a esas personas. Pero sí, para mí es muy importante. Hasta hicimos venir una colega, bueno, italiana, a presentar ahí sus trabajos también en su momento, el año pasado. Entonces, como que le damos también un toque internacional con eso. Sí, yo me acuerdo que en aquella ocasión Eduardo Matos Moctezuma estaba charlando incluso acerca de los rescates que se hacen en las pirámides en Ciudad de México. Bueno, el programa de arqueología urbana, sí, y el proyecto del Templo Mayor. Sí, sí, sí, sí, el proyecto del Templo Mayor. Sí. Y resulta, bueno, también era ilustrativo, de primera mano. O sea, literalmente, sí, sí, era una persona de primera mano. Él va muy al tanto, sigue muy atento a todo lo que se hace aquí, porque son, uh-huh, dos proyectos que desarrolló. Hay uno que creó, el otro que lo desarrolló, porque existía, pues, cuando llegó en el 78, estaba la dirección ahí del proyecto a otra persona. Luego tuvo la dirección. Él dirigió ahí la construcción del Museo del Templo Mayor. De hecho, hay, uh-huh, un auditorio que tiene su nombre. Entonces, uh-huh, él está muy al tanto de lo que está pasando. Y en esta ocasión, cuando vino el profe Matos, uh-huh, perdón por la familiaridad, pero con el tiempo ya, el profe Matos Moctezuma nos ayudó ahí a entender, a conocer dos figuras ahí muy importantes, que era Gonzalo, sí, Guerrero en particular, y Fray Jerónimo también, que estaban ahí, los dos españoles que sobrevivieron ahí a un drama ahí en su barco que quedó ahí perdido. Los dos fueron los sobrevivientes, más otros que quedaron ahí sacrificados entre tiempo, pero fueron los dos sobrevivientes de esta catástrofe. Se quedaron ahí como esclavos de los mismos grupos mayas de la península de Yucatán. Gonzalo Guerrero, pues, se va casando con una nativa, funda una familia con la hija de un cacique maya muy importante, se hace jefe de guerra de este mismo cacique y hasta, pues, toma el lugar de su suegro, uh-huh, y termina Gonzalo Guerrero peleándose contra los mismos castellanos. Es una figura muy, sí, muy, muy popular esta de Gonzalo Guerrero, que viene, de hecho, en varios documentales, novelas, muy, muy presente también. Sí, sí, sí. Y del cual tenemos, a fines de cuentas, pocos testimonios ahí, entre lo que hay de fuentes coloniales, tenemos poca evidencia, pero sí sabemos que estuvo ahí, lo que te comenté ahí, lo tenemos así casi casi en las fuentes, tal cual, muy resumido. Y es que, bueno, ahorita ya tocando este punto de Gonzalo Guerrero, por ejemplo, que hablas como también Y que es una historia que no tenemos tan tan presente, al menos en México, ¿no? O sea, y enlazándolo con este asunto de los documentos sobre los cuales nos basamos para construir nuestra historia, y no solo la historia, sino también la identidad. Uh-huh. ¿Cómo estos, pues ya, son microhistorias, ¿no? O sea, la de Gonzalo Guerrero, la de él, me hace recordar también la de Xicoténcatl, esta novela anónima que por ahí que fue bandera en la independencia en la finales de 1700, principios de 1800, uh-huh, en la que pues se hace referencia a este joven a este joven guerrero, ¿no? Que también no está a favor de que los mismos mesoamericanos se sumen a las filas españolas. Que se alien ahí con los castellanos, sí. Exactamente, ¿no? De hecho, es interesante ver todo este... Hay este mito, ¿sabes? De que Cortés ahí conquistó... Y conquistó y sometió a todos esos grupos nativos, nada más con 500, 600, 700 soldados propios europeos, digamos, y africanos. Uh-huh. Pero la verdad no es cierto. Sabemos muy bien que pues tuvo la oportunidad de formar alianzas muy buenas. Uh-huh. Supo aprovechar un contexto geopolítico favorable de cierta uh-huh. manera, debido a que los mismos pueblos nativos ya estaban hartos de tener que pagar un tributo cada vez más fuerte a lo que eran los tenochcas. Entonces tuvieron la oportunidad ahí uh-huh. los castellanos. Cortés, que era muy listo en este sentido, supo ver ahí el punto débil para poder avanzar en el país, uh-huh. en este territorio, uh-huh. hacerse aliado de varios grupos que eran naturalmente, digamos, enemigos de los mexicas, tenochcas, pero también otros que pues supieron aprovecharse porque pensaban que podían sacar alguna ventaja justamente de aliarse con los castellanos. Uh-huh. Digo la palabra castellano, claro, que también tiene una relevancia, sí, más que españoles. Porque sí. Lo que debemos de quedar ahí, lo que nos debe de quedar bien, bien seguro, es justamente quiénes eran esos individuos que estaban aquí. Uh-huh. O sea, de estos no había gente así muy pudiente que digamos. Uh-huh. Pues algunos hasta eran bandidos. Ajá, ¿sí? O sea, reos, exreos, etcétera. Gente que no tenía un buen pedigrí, que digamos. y muchos pues eran de habla castellana. Pero también es relevante hablar de castellanos porque lo que tenemos de documentos están redactados en castellano. Mm. Sin embargo, sabemos que hay documentos en España, bueno, que es el Reino de España actualmente, uh-huh. que están redactados en catalán y tienen uh-huh. una perspectiva bastante uh-huh. diferente de lo que está disponible o lo que se puede apreciar en uh-huh. castellano, justamente. Mucho más crítico, de hecho, a estos acontecimientos. Uh-huh. Entonces, cuando reflexionamos sobre este término, pues ahí es muy difícil. De verdad que hablamos de castellanos, pero también, como te comenté, había esclavos africanos. Uh-huh. Juan Garrido, que es uno de esos personajes ahí no tan conocido, pues era un esclavo africano que alcanzó a tener su libertad, a ser libre, digamos, y uh-huh. siguió apoyando a Cortés. Y de hecho, él se quedó ahí también, según la leyenda urbana, como quien ahí estuvo plantando por primera vez trigo en el continente americano. Mm. Y que permitió justamente que se hiciera una cultura del trigo en Nueva España, y a los 3 años de la llegada pues ya se pudiera hacer pan. Y eso está muy bien documentado también la historia culinaria del país. Sí. Pero para que veamos ahí que teníamos un mosaico de personalidades, de gente que venía de diferentes provincias de lo que es el Reino de España, obviamente más que todo de castellanos. Mm, perfecto. No, y ahorita, porque lo mencionas, que no solamente estaba escrito, esta historia está escrita en castellano, ¿no? Sino ya señalas que también estaba escrita en catalán. No en sabía, catalán, en aragonés, o sea, hay fuentes, hay textos que están de la época que hablan de esto, que cuentan ahí también la conquista, pero desde una perspectiva muy diferente a la que conocemos. Y estos mismos documentos justamente no están muy comentados, no están muy divulgados. Estudiados probablemente sí, pero muy divulgados no. Sí, porque yo también estaba, precisamente estoy leyendo ese libro que ahora estoy leyendo, que te platicaba, que dices en castellano o en catalán, pues también el mismo náhuatl, ¿no? Sí, que están obviamente textos, sí, ¿no? Porque también tenemos documentos, fuentes ahí de mestizos, uh-huh, uh-huh. en particular de mestizos, o de gente que fue educada en el modelo, pues justamente medievo renacentista castellano, uh-huh. y pues que de cierta manera nos propone una visión también un poco distinta, por más que esté un poco sesgada también. Uh-huh, uh-huh. Y el caso obviamente más conocido es Bernardino Sahagún, que está presentado desde ya varias décadas como la figura así que creó la antropología de cierta manera. Ajá. Cuando a fines de cuentas lo que hizo este mismo Sahagún, ahí habrá que ver cuáles son los objetivos de llevar a cabo cuestionarios. Sí. Aparte, esos cuestionarios eran sesgados por un mismo prejuicio cristiano. Uh-huh. Recordamos que Sahagún, cuando llega aquí, es para evangelizar. Ajá. Por eso todo lo que son textos bíblicos traducidos en náhuatl. Uh-huh. Sahagún aprende en náhuatl para facilitar ahí el proceso de evangelización y cristianización. Uh-huh. Entonces, nos olvidamos un poquito de esta perspectiva. Eventualmente nos quedamos apegados a lo que dice Sahagún y sus informantes. Uh-huh. Ahí sí, como si fuera realmente la Biblia, perdón que te lo diga, o el uh-huh. Evangelio. Pero uh-huh. realmente hay que hacer una lectura muy crítica de este uh-huh. tipo de textos, tanto lo de Sahagún como de Durán antes de él. De hecho, uh-huh. antes de Sahagún había Durán, había Tovar también. O sea, tenemos varios documentos de naturaleza eclesiástica, digamos, uh-huh. Uh-huh. Que no siempre están contemplados de manera más neutra o tratando de entender cuáles son los objetivos de estas obras uh-huh. o cómo se hayan redactado, en base a qué modelos también. Uh-huh. Es decir, la propuesta de Sahagún, por ejemplo, retoma pues lo que se puede observar en la historia natural de Plinio. Uh-huh, uh-huh. Okay. Tenemos los 12 libros ahí del Códice Florentino. Los primeros tienen que ver con los dioses, con sí. los rituales, un poquito como en la Génesis, que es ah. muy interesante también. O sea, que retoma de cierta manera esta visión un poquito así religiosa primero, para uh-huh. tratar de entender la religión, el sistema de pensamiento religioso de esos pueblos. Uh-huh. Y luego hay una dimensión ahí más bien doctrinal y una dimensión ahí, la última parte, que tiene que ver con la historia. Uh-huh. Si vemos así los libros, los últimos libros ahí de la Crónica de Sahagún tienen que ver con la conquista. Antes estaba el sistema político, la historia de los mismos mexicas, eventualmente tenochcas, pero todo este sistema lo retoma de modelos anteriores, en particular modelos uh-huh. Medievistas. Uh-huh. Me dices el Códice Florentino, ¿verdad? Sí. Códice Florentino o la versión en castellano, que es la historia general de las cosas de Nueva España. Exactamente, ¿no? Y que bueno, ese es uno de los textos dicho para nuestro auditorio que también se pueden conseguir. Bueno, hay una edición en La Porrúa, ¿no? Sí. Son todos libros de todos, mil páginas. Sí, sí, tenemos ahí varias ediciones. Hay la versión de La Porrúa, está la también en su momento de la Cona Culta del 2002, uh-huh. que es una versión ahí uh-huh. editada uh-huh. por Alfredo López Austin. Uh-huh. Hay ya varias reediciones también. Todos esos textos están principalmente publicados o por el INAH, la Cona Culta de aquel momento, y por otra parte por ahorita que lo dijimos. Porrúa. La Porrúa. Sí. Sí. Y entonces lo que estamos señalando aquí es que la historia entonces no es inocente, ¿no? O sea, el que escribe la historia no es inocente, ¿no? Sí. O sea, el que escribe la historia puede tal vez ser ingenuo en el sentido de que no hace visible hace consciente su trasfondo cultural desde el cual está escribiendo, ¿no? Pero hay una intención. O sí. sea, la escritura de la historia tiene intenciones conscientes o inconscientes, pero lleva una intención, una dirección, o sea, el por qué escribir la historia. Y es lo que ustedes están repensando en este ciclo de conferencias. Exactamente, ¿no? La idea es ver eso, es decir, entender cuáles son los posibles motivos o las motivaciones o objetivos que tienen varios autores, porque no los podemos tratar. Uh-huh. Bueno, y si te ves ahí el primer tomo ahí del libro ahí de Oscar Flores, uh-huh. Historiadores Nuevo Hispanos, va de 1492 a 1793, pero él dice selección y presentación y notas, o sea, realmente es una pequeña muestra y es un buen tabique. Sí, es enorme. Son de estos libros pero, de diccionario. Entonces es muy difícil ahí hacer el marco de nuestro ciclo de conferencias, o tendríamos ahí que alargarlo, enfocarnos, dedicarnos totalmente a eso, pero tampoco quiero ahí atiburar ahí el público con la pura representación, la pura escritura de la conquista. Sí, creo que es el programa, nuestro programa del día de hoy sirve entonces precisamente para hacer resonar, ¿no? Esto de preguntarnos las fuentes de la construcción histórica, ¿no? O sea, y de la identidad también mexicana, y de la identidad incluso hasta española, porque es un asunto de dos, ¿no? O sea, también sí. Le ha tocado, o sea, ahora a España, sí, lo señalas desde el asunto o desde la población castellana, Pero vemos que estos acontecimientos no solamente fueron redactados por los castellanos, sino también mencionabas también en catalán, en aragonés, en náhuatl, etcétera, ¿no? O sea, y que ya en la era moderna se vuelven a visitar estos acontecimientos, ¿no? Se vuelven a escribir. Bueno, más que todo a partir del siglo XIX, ahí tenemos historiadores muy importantes en el siglo XIX que van recuperando ciertos de esos textos que estaban en bibliotecas en España, por ejemplo, o en Francia. Se hacen eventualmente traducciones al castellano, al español, que no se había hecho antes, o se van reeditando. Estoy pensando, por ejemplo, a textos como la historia de Durán, que quedó ahí apartada durante mucho tiempo. También crónicas como la de Tezozumoc, o sea, tenemos ahí ciertos historiadores, como José Fernández, también tenemos Manuel Orozco Ibera, o sea, esas personas muy, muy brillantes, muy preparadas al estilo europeo justamente, y que fueron utilizando esas habilidades para reponer sobre, a la vista, digamos, un patrimonio que se había olvidado. Y más que todo, en esos primeros años, hay décadas de la independencia mexicana, donde busca, justamente lo que se está buscando es una identidad. Identidad. Y volteamos, ha volteado entonces a, exactamente, a revisar los documentos y a rescatarlos también, ¿no? Así es, pero igual ya hay una digamos que hay una visión muy nacionalista de cierta manera que se va forjando, y esa sería una primera escuela de pensamiento de pensamiento de la escritura de la historiografía de la conquista, de reponer un poquito en alto lo que había pasado y de cierta manera de discriminar al mismo español que estuvo viniendo, que estuvo explotando, que estuvo masacrando, que estuvo violando, lo cual ocurrió, o sea, no es por alguna razón que murieron ahí millones de personas, hablamos de millones. Pero igual es una visión quizás un poquito simplificada de acontecimientos que son mucho más complejos. Si se va culpando al castellano, pero se le olvida por otra parte que pues los mismos grupos nativos que estaban aliados con Cortés también cometieron exacciones, también cometieron violaciones, también robaron, saquearon, destruyeron al par de los mismos castellanos. O sea, tenemos esta visión idealizada quizás del indígena o del nativo, del pueblo, de los pueblos nativos, cuando no es totalmente cierto. Qué perfecto. Y ahora se revisita también de nueva cuenta estos documentos, pues en vistas del próximo 13 de agosto del 2021, que estaríamos conmemorando precisamente los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Bertrand, ¿te parece? Vamos a ir a un breve corte. Nos tenemos aquí un breve corte en Radio UDEM para seguir platicando acerca de este tema. Damos antes nuestros números de teléfono en cabina para que puedan contactarnos. Son el 8336-6162 y el 8336-4203. Ya volvemos a Humanística. Radio UDEM 90.5. Corregimos el camino para reconstruirnos y seguir cambiando por México. Estamos de regreso para ganar de nuevo tu confianza y enfrentar los retos de los nuevos tiempos bajo la luz de un nuevo sol. Iniciamos una campaña de afiliación para contribuir al fortalecimiento de nuestro país. Afíliate y forma parte del PRD. México requiere un partido fuerte de izquierda que vea por ti y por tu gente, cambiando para ser mejores. En estas vacaciones vive un verano para la historia en tres museos. Viaja en el tiempo y recorre siglos de historia con nuestras exposiciones, espectáculos y tradiciones. El juego y la aventura te esperan. Paseo Santa Lucía, frente a la Macroplaza. Martes y domingo todos entran gratis. Tres museos contando tu historia. Hace un año escuchamos: vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. El mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Dijimos que íbamos a sembrar 1,000,000 hectáreas de árboles maderables y frutales. Llevamos 500,000 hectáreas y se le está dando trabajo a 230,000 campesinos. Estamos sembrando vida. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. En Radio UDEM queremos que disfrutes de la diversidad de la música clásica, conciertos, programas especiales y la mejor selección musical pensada en ti. Te invitamos a sintonizar y disfrutar nuestra barra de programación Domingos de Concierto, todos los domingos a partir de las 7:30 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Domingos de Concierto es una producción presentada por Difusión Cultural de la Universidad de Monterrey y Radio UDEM 90.5 FM. Hace un año escuchamos. Los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes. Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar. Van a tener becas. Lo resumo en una frase. Becarios sí, sicarios no. No es por presumir, pero soy un hombre de palabra. En 9 meses se han otorgado 10 millones de becas a estudiantes pobres. Una inversión de 60 mil millones de pesos. Algo nunca visto en la historia del país. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. Descubre la pasión del blues moderno. Te esperamos en la cabaña del blues. Jueves. 9:30 de la noche. Anfitrión Héctor Ramírez. Siempre que trabajo con mis compañeros, procuro que haya equidad de participación por parte de todos. Esto es colaborar justamente en los trabajos en equipo, que es parte del decálogo del Código de Honor de la UDEM. El cambio hacia una cultura de integridad comienza en ti. Radio UDEM 90.5. Ya volvemos a nuestro programa Humanística y estamos conversando con el maestro Bertrand Lobjoy del Departamento de Humanidades acerca de este ciclo de conferencias que se están organizando. Pues es una labor ahí, aquí colegiada entre distintas universidades de Nuevo León. Entre ellas, pues, estamos nosotros como UDEM y también distintos museos. Bueno, particularmente los tres museos, ¿no? Tres museos es la sede, entonces es los que nos va apoyando con eso. Para conmemorar y para repensar, hacer reflexión también humanística acerca de este 13 de agosto de 1521. Bueno, pues el 2021, en el 2021, estaríamos cumpliendo 500 años de la caída de Tenochtitlan, ¿no? Es correcto. Y este ciclo de conferencias del 2019 está concentrado entonces en la... En revisar los documentos sobre los cuales se construye esta historia, pues de la llamada generalmente conquista, ¿no? En este año, Bertrand, ya han empezado entonces estas conferencias. Este ciclo ya arrancó para esta temporada. Sí, tuvimos, de hecho, estamos terminando la temporada, por lo que nos quedan dos conferencias ahí programadas. A principios de este año, de hecho, abrí personalmente la temporada con una reflexión acerca de la conquista en la ópera, que es un tema que había descubierto justamente en un articulito chiquito, corto, que venía en la revista Arqueología Mexicana. Ajá. Un artículo que una columna que escribió el profe Matos, justamente. Ajá. Y hablaba de Vivaldi, que había compuesto la música para una ópera, cuyo tema era la conquista. Entonces, como que me llamó mucho la atención y empecé a rascar un poquito, como porque lo hacemos siempre los investigadores, ya sabes, buscando. Y pues en su artículo mencionaba nada más que había una decena de óperas. Uh-huh. Y me topé ahí con otra cosa, o sea, como que topé con mucho más. Dije, oh, eso suena bien. Y le comenté al profe Matos y dije, profe, es que yo encontré 17 óperas. 17 óperas. Y ahorita, de hecho, hasta la fecha encontré una 18ª. Oh. Entonces, y curiosamente en varios idiomas. Bueno, la ópera, como sabemos, como canto lírico, principalmente pues está en italiano. Ajá. Hasta ciertos compositores que eran pues prusianos o que eran austríaco, italiano, francés o franceses y todo, lo escribían, bueno, se hacía la libreta y libreto en italiano se hacía pues directamente en italiano. Pero luego me topé con documentos en inglés. también. Mm-hmm. O sea, antes de Vivaldi, por ejemplo, había una obra que sí, como quiera, estaba conocida, que no era una ópera completamente, pero tenía canto lírico, de Purcell, de Henry Purcell, mm-hmm, en Inglaterra. Luego, pues, vino de varias décadas después la propuesta de Vivaldi, y a lo largo del siglo XVIII, mm-hmm, toda una serie de óperas que van retomando la libreta que se utilizó para la ópera de Vivaldi. Otros libretistas, que un par de otros libretistas ahí que propusieron sus textos que fueron retomados, y hasta el mismo emperador de Prusia, Federico II, que era muy vertido en la música, uh-huh, compuso ópera también. Ópera, y más bien escribió el libreto, uh-huh, en francés primero, uh-huh, antes de pasarlo luego al alemán. Se sentía más cómodo con el idioma francés. ¿Francés? Sí. Curiosamente, eso, oh, fue de las cosas ahí que descubrí en pura casualidad. Me topé luego pues con una pera gigantesca así, casi al estilo Hollywood, que fue pedida por Napoleón I también, uh-huh, en el 1809, uh-huh, y luego pues una ópera mexicana también, así en México, por lo menos un caso durante el siglo XIX de una ópera escrita en español, que no tuvo éxito para nada, de hecho. La de la francesa en su momento pues era tan fuerte la producción, o sea, se había invertido una cantidad de dinero impresionante por parte de Napoleón I, uh-huh, que se retomó mucho en las décadas siguientes y poco a poco fue abandonada porque hasta había caballo sobre el escenario. Wow. Sí, entonces como que se estuvo perdiendo, como quiera. Hay óperas que tienen grabaciones, otras que no, y siquiera en el siglo XX ahí sí también tenemos otras otras óperas que están accesibles en ciertas páginas ahí que deben que pueden encontrar fácilmente, pero una de las más recientes es justamente una obra que tiene textos en náhuatl, mm, textos en español y en inglés. Mm. Es una producción que se hizo hace ya unos 12 años, creo, mm, y está retomando justamente los textos, las fuentes directamente, va citando Sahagún, va citando los cantos que fueron recuperados por los cronistas, mm-hmm, los poemas de Nezahualcóyotl, por mm-hmm, ejemplo, también están medio incluidos acá. Entonces es una obra que, pues ahí sí no le encontré grabación tal cual, porque todavía el problema del derecho de autor. Es muy reciente. Sí, es muy reciente, pero en total ahí hablamos, te digo, de unas 17, 18 óperas que reutilizaron ese tema. Eso es lo que yo aporté ahí a raíz de en esta conferencia, sí, en esta temporada. De hecho, me llama la atención el título incluso que se le puso, ¿no? El de In Xochitl, In Cuicatl, ¿no? Sí, la flor, el canto. La flor, el canto, ¿no? Que es la... la poema que tiene que ver con la poesía, a fines de cuentas, la poesía que no se recitaba, sino que se cantaba. Interpretaba, como lo hacían también los antiguos griegos, cuando más hablamos de poesía lírica, hay que recordar que el poeta estaba también mismo tocando, entonces por lo mismo había entonaciones, estaba interpretado, estaba más que recitado, realmente, eso es muy, muy importante. Entonces pasaba lo mismo con los mismos nahuas pues del contacto y antes de y es que es importante precisarlo también, o sea, porque parece que lo digo como profesor de literatura, ¿no? Y que parece que hemos cerrado la literatura solamente a las novelas, ¿no? Uh-huh. O a los cuentos, a la parte narrativa, ¿no? Y, por ejemplo, me ha tocado dando precisamente literatura mesoamericana aquí en la UDEM, que los chicos vienen y antes de que empiece el semestre, unos días antes de que empiece el semestre, se acercan conmigo y me dicen, pásame la lista de los libros que vamos a comprar para el curso de literatura, es literatura mexicana 1, ¿no? Uh-huh. Digo, es que no vamos a leer libros. Y, pero ¿cómo? Es un libro, es una materia de literatura. Digo, es que no existían los libros en la era, ¿no? Tienes totalmente razón, toda esta dimensión oral es tremendísima. Y dice, ¿qué vamos a leer? Digo, piedras. Y literalmente tengo que traer fotos de piedras para leerlas, ¿no? O sea, y ampliamos, por eso empezaba este programa diciendo de ampliar el concepto de texto o ampliar el concepto de lectura, ¿no? O sea, y ahorita que señalas tú la ópera, pues la ópera es un documento también donde se configuran sus acontecimientos bajo una forma, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues, lírica completamente, ¿no? Sí, también como de cierta manera este acontecimiento permeó la cultura literaria, la cultura artística, la cultura popular. Uh-huh, uh-huh. Y dentro de esas cosas así medias raras, de las cosas que quiero investigar justamente, uh-huh, acerca de eso, de esas interpretaciones o lecturas de la conquista, hay la conquista en las tiras cómicas. ¿En serio? Sí, sí. Hay pues varios ejemplos, tanto en las tiras cómicas locales, digamos, nacionales, ajá, pero afuera. afuera. Si vas a Francia, por lo menos conozco tres tiras cómicas distintas que tienen de fondo o que narran lo que es la conquista. Eso me llamó mucho la atención. Luego, ¿cómo lo están narrando? ¿Cómo lo están presentando? Obviamente lo hacen en una visión muy sesgada, hasta muy discriminatoria de cierta manera, porque siento que se está pintando de manera muy clásica, o sea, se toma la visión de los españoles, en el sentido de que pues, los mismos nativos que hacen sacrificios sangrientos, que eran los bárbaros, etcétera, etcétera. Otros que van a ser quizás un poquito más neutros. Entonces también hay un trabajo, yo creo, que hacer en cuanto a cómo pues, se puede divulgar y transmitir justamente la historia de la conquista. A mí me llama la atención en particular desde el año pasado, antepasado, hay un autor de tiras cómicas en Estados Unidos, en Portland, que tuve el privilegio de ahí de entrevistar para mi programa de radio aquí en Radio UDEM, en Raíces, que se llama Paul Guinan. Paul Guinan trabaja ahí con un dibujista, y él lo que hace es retomar justamente las mismas crónicas para plasmar así en tiras cómicas, en varios volúmenes, de hecho, de manera totalmente virtual, porque todo está en internet. Nada más vamos a su página en Facebook, que se llama Aztec Empire, y se puede ver así un episodio. Va publicando una lámina cada semana. Ese es su objetivo. Entonces empieza justamente con Gonzalo Guerrero y ahorita pues ya están ahí a nivel de la llegada del futuro, del pronto encuentro entre Cortés y Moctezuma, pero reutiliza muchos materiales arqueológicos justamente. Realmente tiene un fundamento, eso que me llamó mucho la atención, es decir, terminando un volumen de sus cómics, deja toda una serie de apuntes, notas, referencias bibliográficas, o sea, hay todo un trabajo muy, muy preciso en cuanto a proveer, a divulgar, difundir un conocimiento que suele ser muy sesgado y muy pues deformado de lo que era originalmente. Entonces ahí mis ahí, como dicen en francés, mi chapeau bas. Felicidades a Paul, porque realmente es una cosa muy muy buena, y de hecho hasta estuvo nombrado ahorita para los premios Eisner ahí en el Comic Con de San Diego en julio, para la mejor tira cómica de historia. ¿Ah, en serio? No ganó el premio, pero va a venir a México, de hecho, en el mes de noviembre a promover ahí su tira cómica. Está muy interesante, y ahorita la estoy revisando, y me acuerdo que alguna vez publicaste algo sobre estas tiras precisamente, ¿no? Y que sí se ve muy bien, muy, muy bien ilustrada, ¿no? Sí, está súper bien hecho, la verdad. Sí, retoma de hecho tiene el aval de varios compañeros arqueólogos, científicos, utiliza las propias publicaciones científicas que vienen en revistas académicas, o sea, realmente es un trabajo muy, muy, muy bien hecho. O sea, ahí más que recomendado, si lo pueden ver o leer, por más que esté en inglés, vale la pena ahí que lo contemplen. Sí, mira, bueno, sí, en Facebook lo pueden encontrar como Aztec Empire. Así de fácil. Sí, así tan sencillo, ¿no? Y entonces, mira, yo le voy dando de una vez aquí el like, porque sí está muy, muy interesante esta publicación que están haciendo, ¿no? Así es. Y es también retador para nosotros como profesores el asunto de las plataformas por las cuales está corriendo el conocimiento, en este caso, ¿no? Y sí. Particularmente la historia, ¿no? Y como agarrar ahí a los mismos estudiantes, ¿sabes? A engancharlos para que se interesen en eso. Entonces, una cosa como esta es fantástico en ese sentido. Porque en distintas ocasiones, digo, hablando en territorios también, no nada más en el de historia, sino también en el de literatura, en literatura, por ejemplo, se señala hasta dónde va a ser considerada literatura lo que se escribe en Twitter, por ejemplo, ¿no? Y ya hay poetweets y se celebran, se consumen demasiado para empezar. Y por otro lado, se premian incluso, ¿no? O sea, hay convocatorias, hay becas, becas nacionales, o sea, becas creo que del Fonca mismo ha estado premiando los proyectos de poetweets. Luego yo les digo a los chicos, ¿no? O sea, lo difícil va a ser cuando dentro de 100 años algún historiador quiera llegar y digan, existió un fenómeno literario que se llamó poetweets. qué es lo que nos pasa a nosotros también cuando vemos la historia prehispánica, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde lo vamos a consultar? ¿Dónde va a quedar, dónde está este acervo? Sí. Que es uno de los retos que tenemos con toda nuestra cultura digital. Sí. Es decir, tenemos las, obviamente lo que son estudios humanísticos digitales ahora. Sí. Pero igual, los formatos evolucionan, eso puede ser que, ¿sabes? Está esta teoría de que pues vamos a dejar para las generaciones futuras en 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 años, si todavía hay seres humanos en este momento, pues ¿cómo se van a enterar ahí de este blanco en la historia de la humanidad a fines de cuentas? Y lo saco porque nos pasa mucho también cuando estamos revisando, por ejemplo, literatura náhuatl, ¿no? Si llegamos al punto de los cuícatl, ¿no? Precisamente los poemas, los libros, los cantos, pues fueron arrasados algunos de ellos, ¿no? Y luego fueron reconstruidos. Y ahí en la reconstrucción otra vez hay una intencionalidad, ¿no? Señalabas ahorita, por ejemplo, a Fray Bernardino de Sahagún, que hace rescate de algunos textos, pero el rescate no era puro, no era inocente, ¿no? O sea, el rescate de los textos era con una intención, que esta es la intención de la evangelización de los pueblos mesoamericanos, ¿no? Sí, y aparte piensa en que Sahagún en sí no escribió tantas cosas, más que todo fue recopilando información. Quien daba ahí la información en los informantes locales, ancianos en particular que fueron entrevistados, o los mismos alumnos de los conventos de las escuelas religiosas. Ahí el convento de Tepepeuco, por ejemplo, donde estuvo Sahagún. Pero igual, cuando se contestaban esas preguntas, sabían de cierta manera que iban a estar ahí entrevistados, pues qué tanto ahí sus respuestas eran genuinas. O sea, que no fueron orientadas sus respuestas a las encuestas. Entonces, ahí vamos, hay diferentes filtros, diferentes sesgos que se acumulan en las crónicas, en particular en el caso de Sahagún, que nos hace... siempre me decía mi maestro Michel Grolich, que era, pues, fue mi director de tesis en su momento y que en paz descanse ahora, realmente tomar ahí las fuentes con pinzas, o sea, pasarla de manera la más neutra posible a filtrarlas lo más que se pudiera. Realmente no tomar en cuenta o al pie de la letra lo que se está diciendo en las crónicas, en lo que se dice en las fuentes coloniales, porque realmente hay mensajes políticos, mensajes religiosos, mensajes económicos. También cuando vemos ahí ciertas crónicas como la de Tezozómoc, por ejemplo, Alvarado Tezozómoc, cuando escribe pues su crónica mexicana, su crónica mexicayot, nos presenta ahí todo lo que es el pasado glorioso de sus ancestros, que eran guerreros, pero hay una como con el afán de poder justificar su linaje frente a los mismos españoles y de cierta manera seguir teniendo el beneficio de tierras, de ciertos privilegios que otorgó el mismo rey Carlos V y sus sucesores a los mismos nativos. Entonces, siempre hay un mensaje ahí de por medio, guiado, sesgado, y por eso hay que ser muy, muy cuidadosos. Entonces, eso luego cuando no estamos preparados, no, como siquiera los mismos historiadores o científicos que somos, a veces nos equivocamos, bien sabes cómo nos equivocamos en las interpretaciones, pero luego cuando eso permea eso la cultura popular y que se difunde, por ejemplo, en novelas, como hay justamente, ver un poquito los últimos 10, 15 años, toda la cantidad de novelas que se sacaron ahí sobre emperadores, mexicas, retomando a esta novela de Gary Jennings. Solamente en él estaba pensando. Ah, bueno, toda esta serie. Sí. Sí, si tú lo has leído, pues te dices, está bueno, también es un buen volumen. Sí, es una... Te dejas llevar, o sea, es muy amena la novela, pero hay un montón de inexactitudes ahí, de errores tremendísimos en esta novela. Entonces, cada vez que alguien me pide, ¿qué tan cierto viene eso? Creo que viene en Aztec, pues digo... Ojo, mucho ojo. Y no me creen, pero bueno, pues es otra cosa. Y como uno va tratando este esfuerzo de objetivar un poquito el pensamiento. El pensamiento. Bertrand, la próxima conferencia que tienen en este ciclo de conferencias, ¿cuál es? ¿Quién la ofrece? Va a ser nuestro compañero del departamento, Víctor Zorrilla. Víctor Zorrilla nos va a hablar de cierta manera de la controversia de Valladolid, entre otras cosas. en particular, bueno, de lo que es su mero mole. Sí, Bartolomé. Bartolomé de las Casas, la polémica ahí que hubo con otros frailes acerca de los nativos, sobre la necesidad de protegerlos o no, ya que igual la historia nacional y siquiera continental ha hecho de Bartolomé de las Casas el gran defensor de la causa indígena, a tal grado que pues un pueblo en Chiapas tiene su nombre. Igual Bartolomé de las Casas tenía sus objetivos también. Uh-huh. Entonces hay que a ver qué tanto ahí nos dice Víctor al respecto. Va a ser el próximo 11 de septiembre. Ah, perfecto. A las 19:30 horas en el auditorio del Museo de Historia Mexicana. Entonces eso va a ser la propuesta, y habíamos hecho también algo muy interesante hace unos meses, y lo pueden ver en nuestra página en ciclo de conferencias Conquista UDEM, que está en Facebook. Uh-huh, uh-huh. Pueden ahí buscar la conferencia que impartió nuestro colega Rodrigo Ledesma acerca uh-huh. de las pinturas de naturales, uh-huh. los altares y capillas de naturales, es decir, estos edificios pintados que tenían el lenguaje, lo que era el evangelio, uh-huh. pero pintado en las paredes en estilo, estilo mestizo, es decir, técnicas de trabajo que son meramente europeas con un lenguaje iconográfico nativo. Mm-hmm. Mestizo totalmente. Sí. Entonces eso es un tema que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a interesarme a la historia de México, justamente. Mm-hmm. En su momento Christian Duverger hizo un libro muy interesante que se llama Piedras Mestizas, mm-hmm. que habla de en particular de Xmiquilpan, que es un lugar ahí del estado de Hidalgo, donde hay pues una de esas capillas de naturaleza, una cosa tremendísima en términos de iconografía, que ahí se ven plasmada la iconografía prehispánica, mm-hmm. bien visible, pero con un mensaje evangélico. Evidente, ¿no? Sí. Bien, entonces la conferencia próxima es el 11 de septiembre. 11 de septiembre, 19:30 horas, Museo de Historia Mexicana. La entrada es libre. Totalmente libre, como todo lo que hacemos como actividades, ya sabes, la idea es difundir el conocimiento, divulgarlo a lo más que se pueda, entonces el acceso es totalmente libre. Perfecto, y es acerca de esta controversia de Valladolid. Hay una película incluso, sí. No la he terminado de ver. Sí, por lo menos yo conozco una película francesa. Sí. En su momento que salió, y también hay una obra de teatro. Ah, no, en España, de hecho me topé de pura casualidad en Facebook ahí con esta obra de teatro que da así, que hacen varias giras en España. Me imagino que pues tendría que venir por acá, por este lado del charco, para que presenten un poquito su propuesta. Sería interesante ver eso. Y es que esta controversia, pues, meramente intelectual, completamente intelectual, sí. ¿no? O sea, de Bartolomé de las Casas, también frente a sus opositores, acerca, bueno, de, creo que una de las principales puntos de discusión era la humanidad también de los indígenas. Exactamente, ¿no? O sea, esa dimensión también de antropología filosófica que hay detrás de eso, es decir, que tanto el otro puede ser humano. Oh. Pero es una vieja reflexión también, o sea, es una reflexión de la época muy renacentista, de cierta manera la tuvo en su momento también Montaigne, Erasmo, pero sigue más que nunca vigente, súper vigente. O sea, ¿qué tanto es humano el otro que no soy yo? Así es. El otro que no es mi comunidad, el otro que no es mi... Pues a raíz de eso, de hecho, lean un libro muy interesante de antropología, justamente les recomiendo mucho la lectura de un libro de Marc Augier, un antropólogo social francés que viene siendo el otro. El sentido del otro. Mira, es de Marco Gelli, he leído otros, pero no he leído ese libro. Igual acerca de esta reflexión sobre el otro, hay las publicaciones de Tsvetan Todorov sobre la conquista de América. Ah, sí, ¿cómo no? Que también ahí nos propone una visión un poquito diferente de la conquista, más allá de los textos nativos castellanos, tratar de entender ahí toda la dinámica que hay de reflexión sobre el ser humano. Y aquí lo tenemos en biblioteca. Así es. Aquí está en biblioteca. Ahí está en biblioteca. Pues muchas gracias, Bertán. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias también a ti por la invitación. Muchas gracias también por todo el conocimiento que nos versas aquí. La verdad, sí dan ganas de echarse la vuelta precisamente a este ciclo de conferencias para ampliar. Conocer y discutir también estos temas que pues a nosotros como mexicanos nos dan identidad, y que estas identidades pues se van modificando precisamente, uh-huh, ¿no? Y, uh-huh. Y conferencias de este tipo son las que nos ayudan precisamente, sobre todo porque ya estamos cercanos a los 500 años de la conmemoración. Cada vez más, y hay una cantidad de eventos, de foros en todo el país, la verdad me queda abrumado por ver la cantidad de eventos que se llevan a cabo en la Ciudad de México, en Yucatán, en Guerrero, en Michoacán, hasta Baja California. O sea, realmente hay una reflexión global, nacional, que bueno que la haya, la verdad. Sí, sí. Porque antes de pedir ahí quizás excusas a otros, primero reflexionamos sobre nosotros. Reflexionar mismos. Nuestros propios documentos, reflexionar sí, nuestros sí. alcances. Y la misma universidad está haciendo estos espacios también para eso, esta es muy importante. Y la divulgación. Presta a sus profesores, bueno, no prestan, o sea, estamos para esto, ¿no? O sea, para también así parte de nuestra comunidad. Nuestra chamba es precisamente la divulgación de estos conocimientos, y estos espacios los está poniendo pues ahí. Agradecemos también a nuestro auditorio el hecho de que nos hayan escuchado en esta ocasión. Las próximas sesiones, ¿sí? Los jueves a las 9 de la mañana en nuestro programa, pues seguiremos conversando acerca de otros temas en historia, en literatura, en filosofía, para que puedan volver a sintonizarnos. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. Humanística. Un programa de reflexión, opinión y diálogo. Aquí en Radio UDEM 90.5.